23 minutos, pasaron de las 11 de la mañana. Continuamos en el aire de Radio Municipal Santa Rosa 94.7 para hablar en este caso con la flamante presidenta del Club Social El Círculo de Ajedrez. Estoy hablando de Rocío Holguín, quien ya está en comunicación con nosotros. ¿Cómo estás, Rocío? Bienvenida. Gabriela Torres, Erika López y equipo te saludan. Hola, buen día, chicas. ¿Cómo están? Muy bien. Rocío, bueno, primero felicitarte, ¿no?, por la presidencia, que, bueno, este desafío también que vas a estar llevando adelante. Y, bueno, agradecerte también, por supuesto, por brindarnos unos minutitos para conversar aquí en el aire de Radio Municipal. Bueno, no, la verdad que muy agradecida porque me den este espacio, la posibilidad de poder, visibilizar un poco el ajedrez. Y, bueno, también muy contenta porque por la presidencia, muy contenta por este comienzo en el club. Totalmente. Rocío, bueno, y para destacar también, ¿no?, que es la primera vez en este caso que una mujer estará al frente de la entidad. Sí, así es. Bueno, en mayo, les comento un poco, en mayo se realizó la asamblea y bueno, en común acuerdo con los socios ajedrecistas de la institución, se presentó la nueva nómina de autoridades y, bueno, en esta oportunidad me toca estar presidiendo el club, así que, bueno, muy contenta y agradecida, porque la verdad que es un logro colectivo, ¿no? Claro, totalmente. Así que, bueno. Totalmente. Rocío, contanos un poquito también cómo empieza tu amor, tu afición también al ajedrez. Sí, mira, empecé a los 8 años. En realidad, mi papá, mi familia juega ajedrez. Sí. Mi papá, mi tío, mi abuelo, es como una pasión familiar, un legado familiar. Totalmente. Y bueno, mi papá estaba jugando en ese momento, tenía 8 años, un torneo de primera en la institución, en el club social, y en casa venía practicando, a ver, veía que él estaba preparando las partidas y obviamente la curiosidad de sentarte, bueno, me empezó a explicar los movimientos, cómo movía cada pieza. Y observaba cómo él leía los libros, pero no tenía ni idea más que eso. Así que un día me dice, te voy a llevar al club para que veas una partida. Bueno, era el torneo de primera, así que voy, lo acompaño. Bueno, esa fue mi primer contacto con la institución. Y bueno, desde ese momento no me aparté. Si bien tuve competencia más asidua, otras veces me dediqué mucho más a la enseñanza, me gusta poder transmitir el ajedrez, así que bueno, ese fue más o menos mi recorrido. Cómo me acerqué a conocer el ajedrez fue a través de mi familia. Totalmente, totalmente. Bueno, mira, hay años después, por presidir, ¿no?, si se quiere, ahí el Club Social El Círculo de Ajedrez, bueno, también me imagino, ¿no?, un sentido de pertenencia inigualable en tu caso. Sí, sí, la verdad que lo he expresado en varias notas que me han hecho. El sentido de pertenencia es, quiero mucho al club, como así también a la gente que habitualmente concurre. Somos una gran familia, ¿sí? Nos conocemos todos, siempre hay gente que se suma, que esa es la idea, que se sumen nuevas ajedrecistas. Totalmente. y bueno, la verdad que muy contenta, siempre es un lugar de encuentro el club para nosotros. Totalmente. Rocío, ahí mencionabas, ¿no?, que se sumen nuevas ajedrecistas, también preguntarte cómo ves el ajedrez en la actualidad, porque vos sabés que me acuerdo en pandemia cuando surgió, viste, la serie esta Gambito de Dama, con una mujer ahí jugando al ajedrez, y bueno, también el furor, si se quiere, que fue la serie en su momento, que recuerdo que también, bueno, salían muchas notas, ¿no?, por ahí, o mucha gente que iba conociendo, que se iba acercando como al ajedrez. ¿Cómo lo ves vos hoy en la actualidad? Mira, a nivel local, nivel provincial, no tenemos muchas mujeres jugando ajedrez. Y creo que esta serie fue una serie emblemática, muy que a su vez ayudó a impulsar el ajedrez femenino, a ver un poco la realidad del ajedrez por dentro, que no escapa a ninguna realidad, o sea, muchas cosas que se ven que se vieron en la serie no escapan a la verdadera realidad. No hablo tanto en términos local, porque acá es una ciudad chica, pero claro, tal vez en otras provincias donde hay muchos más jugadores, se asemeja mucho más a esa serie, ¿no? Sí, a través de la serie creo que por curiosidad, muchos se compraron el tablero de ajedrez y se acercaron a experimentar, a ver cómo era el juego, a hacer sus primeros movimientos. Y hoy en la localidad de Santa Rosa tenemos no tenemos muchas mujeres jugando. De hecho, nosotros tuvimos hace poquito un IRT, que fue un torneo muy importante, donde concurrieron 5 titulados. Uh-huh. Son titulados, son maestros de ajedrez, maestro FIDEN, maestro internacional. Y a nosotros nos sirve este tipo de torneo para poder tener un elo, un ranking internacional. Uh-huh. Concurrieron, éramos 4 mujeres. Claro. De diferentes provincias, y de la provincia de La Pampa la única que participó en esta oportunidad fui yo, así que bueno, creo que es un desafío que muchas más mujeres, niñas y adolescentes se sumen a nuestra actividad, ¿no? Uh-huh. Que no solo lo puedan ver como una competencia, sino que también del ajedrez se desprenden diferentes aristas, porque también lo podemos ver desde el lado educativo, social. Uh-huh. El que se quiere dedicar a la competencia activa lo puede hacer también. Uh-huh, tal cual, sí, aparte es como que ahí vos dijiste algo importante, ¿no? Lo que es el ajedrez, que por ahí muchos lo ven y dicen, no, pero el ajedrez, viste, como que lleva tiempo, concentración, es algo de estrategia. O los mismos mitos en torno, digamos, a la disciplina, por ahí que es algo elitista, ¿no? Claro. Está eso, ¿no? Como ir desterrando de a poco todo lo que siempre se creyó, de alguna manera. Sí, está buenísimo lo que están diciendo. Es verdad, hay muchos mitos del ajedrez. Mm. El ajedrez de por sí siempre fue un juego elitista para pocos. Uh-huh. Creo que hoy el paradigma del ajedrez es otro. Y sí, a menudo las personas que no están familiarizadas con el ajedrez dudan en poder decir, che, me sumo a jugar o no, las reglas me parecen complicadas, pero no. Realmente... quiero romper con ese mito, el ajedrez no es complicado, las reglas del movimiento de las piezas son fácil. Después, obviamente, a medida que uno va adquiriendo más experiencia, va sumando un poco a la estrategia del juego, el pensamiento, desarrollar el pensamiento abstracto, adelantarse a la jugada del otro, pero eso es un proceso, pero cualquier persona que quiera sumarse a jugar ajedrez lo puede hacer. Totalmente. Tal cual ahí. Rocío, ¿qué proyectos hay, no? Para lo que es el club, ¿no? Tanto lo que sea por ahí competición, también lo que sea por ahí educativo, ¿no? Por ahí quizás lo que vos querés es incorporar a más niños, más jóvenes, más mujeres. Mirá, el anhelo de la comisión, y hablo en términos grupal, porque la verdad que es lo que hemos hablado, es poder impulsar. Obviamente, como recién te explicaba, el ajedrez que tiene diferentes aspectos, ¿no? Uh-huh. Y en cuanto a lo competitivo, el anhelo que tenemos desde la comisión, desde el club y desde la mayoría de los ajedrecistas es que en algún momento la provincia tenga un maestro o maestra titulada. Tenemos ajedrecistas con ranking ya internacional y de hecho, a mí me pasó a jugar ahora el IRT y entré dentro del ranking también. Uh-huh. Tenemos ajedrecistas que son muy buenos y bueno, la verdad que ese es el anhelo, poder impulsar que en algún momento la provincia de La Pampa tenga un maestro o una maestra, FIDE o internacional, pero bueno, ese es el anhelo desde el club. Y eso en cuanto a lo competitivo. Sí. Uh-huh. Y después, bueno, en cuanto a lo social... nosotros tenemos la escuelita de ajedrez, es una escuelita histórica del club, que siempre las clases se dieron totalmente gratuitas. El club hace un esfuerzo sobrenatural en eso también, porque bueno, entendemos que hoy las clases en cualquier club tal vez se cobran. Bueno, nosotros desde hace años lo venimos haciendo de manera gratis. Y después, bueno, queremos desarrollar también este vínculo con las escuelas. Hay dos escuelas de Santa Rosa que tienen algún proyecto institucional, son escuelas privadas que han visitado nuestra institución. De hecho, hay un jardín que también ha implementado ajedrez en nivel inicial, que es preajedrez, en realidad preajedrez en nivel inicial, que tiene que ver con todo con juego lúdico, obviamente, canciones y demás, ayornado obviamente a la edad. Uh-huh. Pero de esa manera queremos aportar desde la institución, desde el club, que se pueda ver el ajedrez desde todas sus facetas hermosas que son variadas y muy fructíferas y ricas, porque la verdad que cuando empezás a conocer el juego decís, bueno, no es solo lo competitivo. Tal cual. Así que Tal cual, tal cual. Siempre me recuerdo mi abuelo que jugaba al ajedrez, ¿no? Y siempre, bueno, no lo pude ver, pero siempre recuerdo que me contaban eso, ¿no? Que te prepara también para la vida con todo esto rock que estás contando, ¿no? Y sería genial, en este caso, que, bueno, que se sume también al ámbito educativo. Sí, sí. De hecho, hay antecedentes en otras provincias. Sí, sí. Bueno, a mí me tocó hace como 8 años atrás preparar un proyecto que de hecho es este jardín que te estoy hablando. Este jardín, la directora me convoca para, sabía que jugaba ajedrez y me dice, tengo ganas de que ajedrez esté en el jardín, ¿no? Y digo, ay, yo no soy maestra de nivel inicial, soy maestra de primaria, pero bueno, ahí me puse a leer, me puse a investigar, me puse a planificar. Y bueno, y hoy en día ese jardín tiene ajedrez, lo tienen como una actividad más dentro de su institución. Sí, sí. Y obviamente todo planificado de acuerdo a los diseños, de acuerdo a la edad, con juegos, con la motricidad. Armamos tableros gigantes donde el niño se desplaza, canciones. Sí, yo creo que el ajedrez aporta innumerables habilidades cognitivas, desde el pensamiento autocrítico, el autocontrol, del primer impulso, sí. Un pensamiento flexible en el niño y la niña, sí, me parece que es muy muy rico en un montón de aportes. Totalmente, totalmente de acuerdo. Rocío, bueno, por lo pronto queda este desafío hermoso entonces ahora por afrontar y bueno, nada, te agradecemos nuevamente tu tiempo y todos los éxitos. Bueno, muchas gracias y bueno, las invitamos cuando quieran ir al club, están invitadas. Dale, dale. Gracias. ¿Quién te dice? Mira, terminás ahí, terminamos sumando 2 mujeres, mira. Buenísimo, las esperamos. Ro, abrazo grande, gracias. Bueno, abrazo grande, muchas gracias. Chao, chao.